Este es el espacio de Economía en Línea. Lunes, miércoles y viernes a las 8. Hablamos con el contador Gabriel Smale. Economía en Línea. Las 8 de la mañana, 3 minutos en la República Argentina. Vamos a recibir al contador Gabriel Smale. Vamos a hablar de economía a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo estamos? Buen miércoles para todos. Muy bien. Bueno, acá estamos en este día húmedo. Neblinoso. Neblinoso. Bueno, complicado, ¿eh? Uh-huh. Bueno, ahí le dejo el teléfono. Porque está saliendo en vivo por YouTube, vale. Que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, aquellos que quieren verlo, Smale, es bonito él. Pueden hacerlo a través del canal de YouTube, de En Línea Noticias, en esa red social, ¿eh? Allí está la columna económica del contador Gabriel Smale, en vivo en este momento, pero con imagen y video. Gabriel, bueno, vamos con los temas de hoy. En una decisión que era totalmente previsible para el mercado, en el día de ayer el Banco Central mantuvo inalterada la tasa de la política monetaria de referencia, la mantuvo en 26-25% anual. Siempre decimos lo mismo, esta es la tasa de referencia para fijar todos los costos y todos los beneficios del sistema financiero. Esto es, se hace en base a función de letras que emite el Banco Central. Claro. Según los argumentos de la entidad monetaria para tomar este rumbo, fueron los datos que la inflación de junio viene a niveles similares a los observados en mayo. Ajá, bien. O sea que no viene como si fuera hacia una caída, ¿no? Bien. Con lo cual, como están esperando niveles de inflación que no bajan, lo que hacen es no bajar la tasa de referencia. Claro, muy bien, muy bien. Bueno, cabe recordar... Tome su mate. Sí, sí, pero cabe recordar, Jorge, que desde el 11 de abril, ¿sí? Desde el 11 de abril pasado, esta tasa se encuentra estabilizada en estos niveles, de 26-25. ¿Eh? Y justamente el motivo esgrimido en aquel momento era que había un alza de precio que era más alta que lo esperado, o sea, una inflación más alta que la que se esperaba. Bien. Bien. Por lo que el objetivo de subir los rendimientos para los ahorristas era precisamente eso, desalentar el impulso si a alguno le sobraba un peso en las góndolas. Bien. Entonces, te subo la tasa de referencia, te subo la tasa de los plazos fijos, se produjo algo como una Lebacmanía en la República Argentina, y si bien ahora los indicadores se encuentran más estabilizados respecto a inicio de año y ha bajado un poco el nivel de ese impulso alcista que venían trayendo los precios, tampoco la inflación está bajando de acuerdo a las previsiones que tenía el gobierno para esta altura del año. Esa es la realidad. Claro. Con lo cual, nosotros el lunes lo habíamos adelantado, creíamos que esto era lo que iba a pasar, y bueno, realmente terminó pasando. Bien. Cambiamos de tema. Cambiemos. La provincia de Buenos Aires, hubo un dato que nos llamó la atención, un dato de que pasó en mayo, entonces tuvimos que salir a preguntar porque no entendíamos bien qué era lo que había pasado, ¿sí? Ajá. La provincia de Buenos Aires, en mayo, se vio inundada de juicios por accidentes de trabajo. Mira vos. El mes pasado, las presentaciones ante las ART crecieron un 104%, mientras que en todo el país creció un 20%. Estos son datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, UART, que se llama. Entonces decíamos, ¿qué pasó en la provincia de Buenos Aires? ¿Se lastimaron todo? Entonces nos explicaba, no, lo que pasó es esto. Recordemos que hay una nueva ley de riesgos de trabajo que en esta columna ya te la explicamos, que era lo que estaba apuntando. Pero para que esa ley tenga, vamos a llamarlo así, jurisdicción, lo que tiene que pasar es precisamente que, lo que tiene que pasar es que las provincias se adhieran. Algunas provincias lo hicieron, otros no lo hicieron. Ejemplo, Capital Federal se adhirió. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Muchos que le iban a hacer un juicio a la ART y a la empresa en forma solidaria, como Capital está adherido y con esta ley nueva te obliga a que vos pases por una comisión médica, ¿qué haces? Cruzan la General Paz y hacen un juicio en la provincia de Buenos Aires, donde el juicio entra porque la provincia todavía no se adhirió y no tenés por qué ir a una comisión médica. Ajá. Mira vos. Quedó clarito, ¿no? Sí, sí, sí. El por qué. En eso que estábamos hablando con la gente de las RT, dice, en esa charla, recordemos que también parte de lo que estaban buscando con esta ley era bajar los costos laborales. Ajá. Que iba a bajar la alícuota que pagan las RT. Ajá. Hay que tener en cuenta que la alícuota que pagan las empresas, especialmente las pymes, van desde el 4,5 al 20% del salario. Y cuando arrancó el sistema de RT, lo que pagaban eran el 1,5. Entonces, una de las cosas que te decían, hoy se está pagando mucho precisamente por esta industria de juicios laborales que afecta a las empresas. Bien. Ahora me dijeron, pero estate atento que puede llegar a haber más modificaciones. Y ahí digo, ya que me decís eso, tirame un centrito. Dice que es muchísimo los accidentes y juicios que están entrando en todo el sistema de riesgos de trabajo, de eso que se conoce itinere, es decir, en camino. Porque recordemos que la RT te cubre desde que vos salís a tu casa hasta que llegás al lugar de trabajo, te cubre en el lugar de trabajo y después te cubre la vuelta. Dice, son dentro de los litigios y costos de las empresas un problema puntual que estamos enfrentando hoy. Y te dice, y vemos que se producen fraudes diarios relacionados con accidentes fuera del trabajo. Es decir, vos te accidentás en tu casa, pero lo haces pasar como si fuera que vos estabas yendo a trabajar o volviendo de trabajar. Entonces, lo que nos decían es, atención, que acá puede venir una modificación y podemos meter la cuchara acá. Dice, ya hay una presentación. Nosotros recién hablábamos del costo de las RT, ¿sí? Especialmente de las pymes. Cuando se analizan las estadísticas, haciendo foco en el tamaño de las compañías, queda a la vista que las que mueven la aguja de la producción de bienes son las grandes empresas, pero las que influyen de manera determinante en el nivel de empleo son las chicas y medianas. Hoy en la Argentina, el segmento de chicas y medianas lo componen 850.000 firmas, nosotros lo dijimos la semana pasada, que son el 98% del total de las empresas que hay en la República Argentina. Ajá. Ahora, esas empresas chiquitas, sí, te generan el 70% de los puestos de trabajo. Ajá. Está claro, ¿no? Lo que quiero decir, si bien no son las que en el volumen tienen el mayor caudal de ventas, el mayor caudal de producción, así se dice, pero sí te generan los mayores puestos de trabajo. Entonces, repetimos estas cosas porque algún legislador en algún momento va a tener que tomar la posta y tirar algún que otro beneficio para las pymes en el sentido laboral. Los gobiernos, no obstante, le han dado menor importancia política al destinarles un interlocutor de rango medio o bajo. Nunca hubo un ministerio pyme. Sí, la realidad es que nunca hubo un ministerio pyme. Muchas veces estaba a cargo de un secretario o un subsecretario. Y el otro registro que marca un cambio para las pymes argentinas, si bien es cierto, se sancionó la ley de fomento que repone estímulos a la inversión y consagra beneficios impositivos siempre prometidos y nunca concretados, vamos a llamarlo así, le amplía las facilidades para exportar y para tener financiamiento. Lo que falta ahora a las empresas chicas es que el conjunto de la economía se mueva a otro ritmo. Ajá. De manera tal que la reconversión para sentarse en este escenario más competitivo que hay no se produzca a costa de resignar personal. Bien. O sea, nosotros no creemos, lamentablemente, que sean, con esto, ¿qué quiero decir? No creemos que sean las pymes las del motor del crecimiento de la Argentina en estos momentos, así como está. Bien. Sí que van a acompañar el crecimiento. Entonces tenemos que esperar que venga el crecimiento primero y después las pymes acompañan y apoyan el crecimiento. Bien. Pero el número ese del 70% de la fuerza laboral está en ese tipo de empresas es un dato para tener en cuenta. Bien. Otro dato que se dio a conocer también sobre principio de semana, que más de la mitad de los 39.000 vehículos patentados en mayo fue financiado a través de créditos prendarios, número que nos llamó la atención. ¿Sí? Más de la mitad de los patentados fue con crédito. Esto lo informó directamente Acara. ¿Crédito bancario o crédito de plan de ahorro? Te pone primero los dos. Ah. ¿Sí? Te pone que en el dato acumulado de lo que va el 2017, el 48,4% de los patentamientos de autos livianos y pesados, no motos, se realizó mediante créditos prendarios. El 50,5% se pagó al contado y el 1,1% se gestionó a través del leasing. Con lo cual, cuando salimos a preguntar, sí, quedó claro que era todo tipo de crédito prendario. ¿Sí? No solamente el de la cuota, digamos, sino el que sacamos en el banco. Bien, bien. Pero un número que nos llamó la atención. ¿Sí? La mitad, todo con crédito para la compra de un auto. Bien. Datito, que alguno que nos esté escuchando y le toca, le puede llegar a tocar muy de cerca, no creo que le guste, pero bueno. Las prepagas en la República Argentina van a subir un 30% en el 2017. 13 puntos porcentuales más que la inflación a la que quiere llegar el gobierno. Escuchate. ¿Cuánto? 30% van a subir. Ajá. Las prepagas. Bien. ¿Sí? Pero el gobierno que me está diciendo que la inflación va a ser de un 17 este año. Sí, sí. Entonces, ¿por qué las prepagas suben el 20? El 30, digo. Pregunto. Y es más, ese 30 está entre un 7 y un 5% por encima de lo que muchas consultoras vienen diciendo que va a ser la inflación este año. Claro. ¿Sí? Pero más allá de eso, los salarios van a subir un 20%. Bueno. Además de eso, esto, ¿sabes de dónde se desprende? De un sitio que se llama elegimejor.net, que es un buscador y comparador online de coberturas de salud, pero que tiene el aval de la Superintendencia de Servicios de Salud y la Dirección General de Defensa del Consumidor. Ajá. O sea, si bien es un sitio, vamos a llamarlo así, privado, tiene el aval público, ¿no? El gobierno nacional ya le autorizó a estas entidades aumentar la cuota mensual un 11%, dividido en dos partes, 6% en julio, 5% en agosto. En los últimos 12 meses, Salud ya había aprobado un aumento del 15% a partir de junio del 16, otro 5% de julio del 16, un 9% en octubre del 16, otro 6% a partir de febrero de este año. Entonces, en total el sistema tiene unos 5 millones de beneficiarios, de los cuales 1 millón son voluntarios y el resto son de afiliados de obras sociales que derivan sus aportes a una prepaga. Esto pasa en muchos salarios, que viste que vos tenés recibo sueldo, pero podés derivar el aporte y después complementás. Exacto. Para, no quiero dar nombres, ¿sí? Pero para tener la tarjetita de las privadas, ¿no? Para que se entienda. De lo nomás, no hay problema. No, porque cuando estamos hablando de medicina prepaga, ¿a qué me estoy refiriendo? Y trato de no olvidarme de ninguna. O de Medife, se hace Federada, Sancor Salud, Nativa Salud en Olavarría, esas son las que van a subir. Cuando salimos a preguntar y preguntamos las razones por el cual sube muy por arriba de la inflación pronosticada, dice que las empresas, por lo menos dicen que para estos aumentos superan ampliamente el acuerdo promedio de inclusive las paritarias y lo que se estima de inflación. Entonces dicen, tenemos estructura de costo de las entidades, tenemos evaluación de riesgo cada vez más crecientes, incremento del costo de las prestaciones obligatorias, es decir, lo que tienen que pagarle a los médicos por la consulta o por remedios. La suba de salarios que surge de la paritaria del sector, Las nuevas tecnologías, me nombraron, chicos. ¿Nueva tecnología? ¿Qué tiene que ver? Uh-huh. Si vos sos medicina prepaga, uh-huh, a no ser que es esa medicina prepaga, vos tengas la clínica. Claro, claro. También hablaron de temas legales, ¿sí? Que se, que le están reglamentando últimamente, que lo están llevando a que tienen que cubrir cada vez más enfermedades, inclusive algunas que estaban por afuera, el incremento de costos de recursos humanos. Pero la realidad, Jorge, y terminamos con esto, recuerda, la semana pasada nosotros dijimos, van a subir las naftas a partir del 1 de julio, y ahora que te estamos diciendo que si vas a estar en una medicina prepaga, te va a subir la medicina prepaga, agregale a cómo arrancamos, que el Banco Central de la República Argentina no tiene previsto una baja pronunciada de la inflación, acá están las pruebas. Bien, bien. Gabriel, ¿algo más? Nada más, Jorge. Te dejo, los dejamos entonces hasta aquí con la columna económica. Nos encontramos el viernes. Nos vemos el viernes en una semana que está marcada por mucho político y poca economía. Bien, muchas gracias, Gabriel. Nos vemos, Jorge. Hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica en Línea Noticias Radio.